Ya hemos conspirado, vamos a invadir el mundo. Fácilmente. El milenarismo va a llegar. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Pillar en mancha cantidad, con tal total impunidad. Cómprate bolsos, viste trajes, ponte guapo pa' mandar. Si te escapan el marrón, no tengas miedo ni temor. Ya llegará una gran empresa y te hará asesor. Váyatela. Empezamos este séptimo programa de la cuarta temporada y empezamos con muchísimas ganas de volver aquí a la palestra. Sé que estas dos semanas sin nosotros hacen duras. Terrible, apocalíptico. El trabajo, los estudios, el aguantar a la suegra, todo eso es muy duro y sabemos que con vuestro Indie Podcast, pues esa horita y media, horita tres cuartos, la vida pues se hace más divertida, más alegre. Y bueno, si encima os podéis informar del mundo del videojuego de primera mano y con bizarrismo y con diversión, pues mejor que mejor, ¿no? Digo yo. Claro. Como sé que estáis esperando ya que empecemos a saco con el contenido, vamos a hablar de la primera noticia, la vamporrera, el zas en toda la boca. Y esta, más que un zas en toda la boca, es una novedad, un vídeo que ha salido hace poquito mostrando el contenido del próximo Metal Gear Solid 5. Como bien decíamos, Hideo Kojima, el genio que está detrás de la saga de Metal Gear, ha presentado un tráiler de Metal Gear Solid 5. En este tráiler vemos supuestamente quien todo parece apunta a que será Big Boss, también otra vez el protagonista del juego, y lo vemos como que ha pasado un periodo de coma y se despierta y empiezan a pasar las imágenes. Si no lo habéis visto, miradlo porque es espectacular, es una pasada. E intentaremos saber si lo podemos poner en nuestra nueva página. También una de las sorpresas que teníamos, estamos trabajando en la nueva de Indie Podcast para traeros más información y más contenido, en este caso leído o visual. Pero bueno, no, sin desviarnos mucho del tema principal, pues eso, comentar que Metal Gear Solid 5 ya ha salido, se ha mostrado el nuevo motor del juego, el Fox Engine, que luce de maravilla, es increíble las texturas y cómo el nivel de detalle que ha alcanzado. Me encanta. Y en principio se supone, según palabras de que se lanzará para Xbox 360 y PlayStation 3, aunque hay muchos rumores que apuntan que sería hacia la nueva generación. Así que no sé lo que opinan nuestros tumbados, en un momento lo vamos a desvelar y vamos a hacer ahora sí las presentaciones oportunas, empezando por el señor Ruedizzi. Muy buenas noches, Ruedizzi. ¿Cómo estás? ¿Cómo la vida, señor? ¡Hombre! ¿Qué pasa, artista? Muy buenas noches, pues encantado de haberme pasado ese jugazo que es el Bioshock Infinite, del que ahora hablaremos. Y respecto a Metal Gear 5, bueno, el tráiler, como dices, es muy espectacular, pero muy poco representativo de lo que es realmente el juego en sí. Lo que has comentado tú de la historia es lo que se puede aclarar, y el motor gráfico, bueno, es un motor next gen que no le veo nada, no le he visto nada especial que no haya visto pues en un Unreal 4 o en el CryEngine 3. Habrá que ver más adelante. Que salga para PlayStation 3 y Xbox 360, pues habrán muchos, hay muchos juegos que estamos viendo que van a salir a caballo de las dos, y eso me hace pensar mal de que no vaya a estar bien optimizado para las otras plataformas. Y lo dice como si nada. Ready. Dime. ¿Que no representa el juego? ¿Tú has visto los dos trailers? Visto uno que es solo todo. No, es que hay dos. Hay uno que es la cinemática y otro que es in-game. El que se va arrastrando hacia el ascensor y es prácticamente como las cinemáticas. Pues no, solo he visto uno que era larguísimo, que era todo vídeo. Sí, que va, que se ve que había el unicornio y todo eso. Tal visual. Vale, pues nada, pues perdón, de eso no hablo porque no tengo ni idea. Vale. Déjalo así. Aquí hay nivel. Continuamos con el señor Ricky Snide. Muy buenas noches, Ricky Snide. ¿Cómo va? Ahora empiezan las apreciaciones. Pues muy buenas noches a todos. Yo es que no he visto el vídeo, he seguido un poco las noticias sobre el Gran Siglo, las varias veces que han habido, y al final ha sido Metal Gear Solid 5. Del vídeo no puedo decir nada, la verdad, porque es que no lo he visto, no me he parado a verlo y demás, así que poco más puedo decir de esta eterna saga que parece que no tiene fin. ¡Pero cómo puedes decir eso! Continuamos con José Jabalí. Muy buenas noches, José. ¿Cómo va la vida? Y la matriarca es una persona que lo ha dado todo en esta vida. Muy buenas noches. Pues muy bien, con muchas ganas de grabar. A ver si sale otro pedazo de programa como el anterior. Y hoy que estamos casi todos, yo creo que saldrá seguro. Y respecto al tráiler, pues muy esperanzador. Pero creo que los jugadores españoles tenemos clava la espinita de si vendrá doblado o no. Que ya sería, vamos, ya el sumo, ya el colmo. Y por supuesto, por quien debe venir doblado, claro está. De hecho, precisamente con el tema del doblaje ha habido polémica porque se ha confirmado que el doblador americano, que siempre ha estado al pie del cañón con Solid Snake, David Hayter, no va a doblar este juego. Según Kojima, porque la historia lo requiere así, no sé si es porque es una mera excusa para sacárselo encima y buscar otro doblador, pero al menos David Hayter no va a estar en el doblaje americano, y desde aquí desde España ya se están manifestando, se están haciendo acciones, firmas, recogida de firmas, no es broma, hay una recogida de firmas para que, exacto, para Change, para que Alfonso Vallés, el mítico doblador de Metal Gear Solid 1, sea la voz de nuevo de Big Boss en este caso. Que eso sería, vamos, ya ni Next Gen ni nada, eso me lo, vamos, aunque lo saquen para Play 2, voy a por él. Eso sabéis, sería la sabéis hostia. Que no lo van a hacer por pena, por tristeza. Bueno, si están doblando Resident Evil, vete a saber. Sí, pero compara una cosa como va con la otra. La verdad es que sí. La cosa no es difícil de entender. Robert Blázquez, muy buenas noches, Robert. ¿Y usted qué opina de Metal Gear Solid 5? La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? Pues la verdad es que me da bastante igual. Buenas noches, para empezar. Pero yo Metal Gear no los he jugado a ninguno. Es una de esas sagas que me arrepiento de no haber jugado. Pero mira, por una cosa o por otra, no las he jugado. Así que, bueno, es por lo que he visto, se ve un juego con unos gráficos flipantes y que sigue la estela de los otros Metal Gears. Así que enhorabuena para todos los fans. Pero a mí la verdad es que no me dice mucho. Y venimos con uno que sí que le va a gustar, o sí que le habrá gustado esta noticia. El amigo de los dobladores es Seth Gramont de Tito Seth. ¿Cómo estamos? Tú, my sexta Englishman. Buenas noches. Pues la verdad es que esta semana estoy on fire, luego os contaré. Cuando lleguemos, si es que hacemos la que juega y estas cositas, ahí contaré yo. Pero vamos, sobre la noticia en cuestión, el tema es el siguiente. Hay dos puntos, uno lo has comentado tú, que es el tema de David Hayter. No sé si es una movida de Kojima para llamar la atención o es que realmente hay alguna justificación de historia. Y claro, no la quiere contar por no hacernos spoiler. La verdad es que Kojima a mí me inspira confianza porque me suele gustar mucho lo que hace. Así que en ese sentido, hombre, por un lado cabreado, porque es que me va a ser muy raro, la verdad. Ahora, por otro, expectante a ver qué pasa. Y una cosa sobre el motor es que, según comentaba Ruedi, es un motor que es que se enseñe nada nuevo, pero este motor es muy importante y te digo por qué. ¿Por qué? Es el motor que es la esperanza de Konami. Como el Fox Engine no le salga bien a Konami, como este juego tenga problemas de caída de frames o de problemas, Konami tiene un serio problema, porque es que Konami lleva sin sacar un juego de hace mucho, salvo los Pro y ya sabemos cómo salen, precisamente porque no tiene motor gráfico. O sea, que todos están rezándole a todos sus dioses particulares, sean cuales sean, para que este motor funcione, porque este motor y este juego creo que son un punto de inflexión en la economía de Konami ahora mismo. Yo no veo a Konami tan en buena forma como se pudiera pensar, ¿eh? ¡Qué miedo, macho! Y por último, nuestro amigo Lons, el más tumbado. Lons, ¿cómo estamos? ¿Cómo la vida? ¿Cuánto tiempo también, verdad? Después de no sé cuánto hacía que no te escuchábamos. Bienvenido de nuevo. Insoportable, esto es inaguantable. Bienvenido, Mr. Marshall. Sí, ya lo sé, que doy asco y no me paso mucho por aquí lo que tiene que tener vida. Que da asco. Pero usted habla solo y se contesta. Pues eso, viendo los dos trailers, a mí me ha entrado mucho hype. Yo creo que detrás de Hideo Kojima, el juego sabes que seguro va a triunfar. O sea que yo no dudo de este hombre. Aparte que no para poner en Twitter fotos de comida. Dos cosas no sabe hacer. O sea, lo que hace perfecto son videojuegos y poner fotos de comida. Muy bueno, muy bien, chaval. Hazte un favor. Guarda esas pastillas. Sí, sí, no. Oye, si os gusta la gastronomía, el señor Kojima os hará buenas fotos en su Twitter. Su y bueno, el Twitter de Kojima da hambre. Sí, no. Además, con la pasta que tiene el cabrón, sí, pero la cosa que no se para, mete. Sí. Viaja, y aparte de las fotos de comida, te pone el pollo. Mira, este estudio me ha regalado esto. Y ves el pan de aire, todo que le regalan. Como le hace falta, como no tiene dinero el pollo. Pues te jodes y bailas. Pues bueno, señores, vamos a dejar ya las presentaciones y vamos a ver qué contenidos tenemos para este séptimo programa. Para empezar, vamos a venir con dos grandes juegos. También de terceras partes va a ir un poco este indie podcast. Y es que vamos a analizar el Crysis 3 y un señor pepinazo llamado Bioshock Infinite, que aunque no tenga el 3 delante o el 3 detrás, es la tercera entrega de la saga Bioshock, que por cierto ha gustado muchísimo al señor Rodici, lo tenemos dando botes por aquí, porque está como loco con el juego. Sí. Y después vamos a hablar sobre un tema bastante escabroso, un tema que evidentemente tenemos que tocar sí o sí, y es que como muchos sabréis que Disney ya ha comprado la factoría de Lucasfilms y la, digamos, la, todo lo que está relacionado con Star Wars lo tiene ya la compañía Disney, y evidentemente también entraba dentro la desarrolladora, o digamos la parte de videojuegos, mejor dicho, que es LucasArts, la cual pues nos ha traído juegos muy míticos al estilo de La Fuga de Monkey Island, Jedi Knight, Grim Fandango, Maniación, y lo ha cerrado. ¿Amor? By the face, lo ha cerrado. Ha sido un zas en toda la boca directo, no lo esperamos, nos levantamos con la noticia y evidentemente esto es lo que vamos a tratar en el notición, para ver qué significa, qué puede ocurrir ahora con la franquicia y los juegos de Star Wars, etcétera. Así que como podéis ver, esto y las acciones habituales es lo que conformarán el programa de esta noche y va a venir muy cargadito. Bueno, vamos a empezar. Y empezamos, como no, con el Consejo de Sabios. Hace 23 años, los Sef alienígenas invadieron nuestro mundo. Los detuvimos. Los detuve. Pero la corporación Sel aprovechó la oportunidad, descubrió el vacío legal y aumentó su poder e influencia hasta llegar al borde de la dominación mundial. Sel nos ha pillado por sorpresa. Incluso a mí. Me llaman Prophet y soy el único que sabe lo que va a ocurrir. Sel no es la auténtica amenaza de nuestro mundo. El alienígena más poderoso, el Sef Alpha, aún vive. Hace unos añitos, una compañía llamada Crytek nos sorprendió muy gratamente con un título llamado Crysis, un título donde podíamos llevar a un soldado que iba vestido con un nanotraje que nos daba unas fuerzas y unas habilidades sobrehumanas, muy, muy divertido de jugar, también un referente gráfico sobre todo el mundo del PC. Apareció la segunda parte que bajó el listón y fue bastante más mediocre, aunque no deja de ser ciertamente divertido. Y por fin vemos esta tercera parte, que no sé ellos si cierra la trilogía que empezaron los chicos de Crytek o si aún continuará el juego y si es igual de divertido que su primera parte o poco menos como fue en su caso la segunda. El señor Ricky Snyde lo ha analizado y lo ha jugado a fondo y aquí nos viene sus impresiones. Así que Ricky, cuando quieras, tírale. Pues como bien comenta Hamuniki, este juego cierra la trilogía creada por Crytek. Para no entrar mucho en detalles con la historia y demás, solamente diré que lo retoma casi cuando acaba el 2, por decirlo de alguna manera. Están buscando a Prophet, que es el protagonista de las dos anteriores entregas, para intentar acabar con la corporación Sel. A partir de ahí se desarrollará una historia que la verdad es que no sorprende para nada, y que por lo menos lo que es a priori sí hace un cierre de trilogía. Ya veremos si Crytek decide sacar un Crysis 4, que yo sinceramente no lo dudo, pero por lo menos la historia sí parece que tiene un final y concluye con este Crysis 3. Hablando de las virtudes del juego, evidentemente yo creo que es un juego que salta a la vista por sus gráficos. Yo lo he jugado en Xbox 360, la verdad es que el juego se ve de lujo, unos efectos de lluvia espectaculares, sigue un poco la escena de que viene siendo del 2 en una Nueva York, lo que pasa que esta vez ya no es la Nueva York que conocimos, ahora está totalmente destruida, por lo tanto veremos bastante vegetación. Yo creo que intentaron hacer una mezcla entre el Crysis 1, que era una especie de isla paradisíaca con bastante vegetación, y el 2 es la ciudad de Nueva York, por lo tanto los escenarios vienen siendo una mezcla de ambos, pero como ya comento, efectos de luces brutales, de lluvias espectaculares, los escenarios están muy detallados, y eso que, como digo, estoy viendo la versión que es la pequeñita, la de Xbox 360. Ya como muchos conocéis, empecé en Ultra, eso tiene que ser la leche y más. Como dice nuestro amigo Redisi, la próxima generación. Pero como no lo he podido jugar en PC, pues que se anime alguno de los zumbados que lo tenga y que lo comente a ver qué tal está en ese sentido. Ya yéndonos a la parte jugable, mantiene un poco la tónica de lo que es el segundo juego. Vamos a tener los mismos poderes en el nanotraje, que viene siendo el traje del protagonista, en el cual tenemos la opción de tener un sobreescudo, por lo tanto resistimos los impactos de las balas de los enemigos, y lo que viene siendo la invisibilidad, que es para que los enemigos no nos detecten siempre y cuando no hagamos mucho ruido o asesinemos a alguien, por lo tanto perderemos esa invisibilidad y seremos atacados por la mayoría de los enemigos. Aparte de las armas habituales que vamos a tener en este título, que vienen siendo las pistolas, escopetas, metralletas y las armas de los Zeff, que son la raza alienígena, contamos con un arma que yo creo que dio mucho que hablar antes de que saliera el juego, que es el famoso arco. Un arma que está overpower total, o sea que es el arma más potente de todo el juego, en el cual podemos acabar con una flecha prácticamente el 70% de los enemigos, ya sean humanos o alienígenas. Con una flecha bien colocada te la acabas reventando, aparte que las puedes ir recuperando, por lo tanto el juego en ese sentido se puede ir convirtiendo en un pequeño paseo en el sentido también que la inteligencia artificial de los enemigos es bastante nefasta, vamos. De hecho, te ven los enemigos, saben cuál es tu posición y los enemigos es que no van a atacarte, se quedan detrás de una pared, de una columna, esperando a que tú hagas algo, diciéndote voy a por ti, te voy a matar. Y ves que ni van a por ti y desde luego mucho menos que te van a matar. Es que de verdad que la inteligencia artificial, sobre todo la de los humanos, es bastante nefasta en ese sentido. Te encuentras con un juego que muchas horas no te supone un reto y eso es un lastre a la hora de estar jugando. No tanto así a lo mejor con la raza alienígena, que sí va un poco más hacia ti, un poco sin seguir una estrategia fija, sino directamente te van en tropel, casi por decirlo de alguna manera, dos o tres, te van atacando a saco. Y poco más en ese sentido, la verdad es que muchos altibajos en cuanto a la inteligencia artificial se refiere. En cuanto a nivel de escenario, se ve que pierde un poco en libertad. Si recordamos el primero, se podría considerar una especie de sandbox, digamos que entre comillas, porque teníamos unas zonas bastante amplias que explorar, poder ocultarse en muchos sitios. Lo perdimos en la segunda al estar en esa gran ciudad que es Nueva York, y que ya en esta tercera se ve que los escenarios los han hecho más chiquititos. De hecho, da un poco la sensación de hasta ser bastante más pasilleros, de un casi tira para adelante y poco más. La verdad es que ha seguido este camino, pero en vez de ofrecernos escenarios amplios, que es la grandeza que tenía Crysis para sacar el jugo al nanotraje que tenemos, pues no, todo lo contrario, va a ser el escenario más chiquitito, más pasillero, y que se olvida un poco de sus orígenes. Es muy muy scriptado, como quizás en su momento lo es el Call of Duty y demás, o al menos tiene algún aire de libertad dentro de esos pasilleros escenarios. Hombre, libertad tiene. A ver, te digo que es pasillero en el sentido de, si has jugado a las anteriores, sí te da la sensación de no tener amplitud. Si vienes de un Call of Duty, a lo mejor te ves el primer nivel, que es una nave grande, un montón de enemigos, pues sí te da la sensación de poder elegir varias rutas y moverte un poco a tus anchas. Yo lo que lo hago comparándolo con las anteriores, de ahí ha perdido. Evidentemente no es un pasillo tipo Call of Duty o el Battlefield 3, por ejemplo, en el cual tú coges y tiras para adelante y no tiene otra opción. Aquí por lo menos sí, es verdad que tienes varias rutas, pero se ha convertido más pequeñito, ha perdido esa amplitud de escenario, y es lo que a lo mejor lastra también al título, ¿sabes? Que haya perdido esa que yo, para mí es una de sus señas de identidad, o al menos lo considero así, aparte de sus gráficos, que es el poder tú vagar por un amplio escenario y ver tú lo que haces, si vas más a saco o directamente decides ir más al tema del sigilo, pero es que al final acabas optando por el sigilo, poniéndote disparando flechas, acabándote con los enemigos de esa manera, porque es la parte más fácil, la que no te van a molestar mucho, y ya les comento, es que los enemigos, el tonto no, lo siguiente. Ya yendo un poco hacia lo que es la música, nos vamos a encontrar pues la típica música de los juegos de acción, con momentos que te crean subidones, música que tiendan hacia lo épico en determinados momentos del juego, que acompaña bastante bien al título. Y lo que sí que me ha gustado es que mantiene a los actores de doblaje de toda la saga. El profe sigue teniendo la misma voz y por lo tanto vamos a reconocerlo al momento. Es una voz característica, muy profunda, y que a mí por lo menos me ha gustado que haya mantenido al mismo actor de doblaje que las versiones anteriores, lo cual te hace que te siga metiendo un poquito más en la historia y en la aventura. Y ya yendo a modo de conclusión rápido, porque el multijugador ni siquiera lo quise probar, me ha parecido un juego correcto sin más, que es verdad que visualmente es buenísimo, que en consola posiblemente sea de lo mejor que pueda haber en PlayStation 3 y Xbox 360, y en PC, si no me equivoco, es lo mejor que hay ahora mismo, pero que en la parte jugable pierde muchas cosas. Pierde en cuanto a sistema de jugabilidad, que no, los enemigos no son tan buenos como deberían ser, la duración del título me ha parecido muy corta, 7 horas jugándolo en difícil, yendo despacio, me parece muy, muy poco para un título que se perfila como uno de los grandes del año. Los escenarios siguen siendo bastante más pequeños que los anteriores, y el juego me ha parecido un juego sin alma totalmente, que no te termina de llamar la historia, la jugabilidad pichipichá y poco más. Yo lo recomiendo, si os gustó el 2, pues tiradlo por él, porque lo vas a encontrar bastante parecido a lo que es este juego. Sí, como pasó a mí, que el primero me gustó sobre todo lo que fue la segunda parte del título. El segundo, Crysis 2, pues medio malillo. Este tira casi al segundo, y la ventaja que tiene y su defecto es que dura 7 horas. Ventaja por lo poco que dura y no se te hace tan pesado. Pero vamos, que si no es por eso, el juego bajaría bastante en cuanto a puntuación o a recomendaciones, según mi criterio, vamos. Y ya un poco yendo a los precios, pues la versión PAL España ronda los 60 euros, 50 euros la versión de PC, me imagino que por Steam y demás sistemas que podáis descargarlo podéis encontrar más barato. Y la versión PAL UK, al menos la versión de PlayStation 3 está en castellano, no encontré información sobre la de Xbox 360 y está rondando los 38-40 euros. Como he dicho antes, si os gustó Crysis 2, iros a por el 3. Si no os gustó Crysis 2 y queréis darle una oportunidad, esperad que 20 euros, porque sinceramente es uno de los juegos que si no lo jugáis tampoco pasa nada. A nivel argumental, el primero fue una de las grandes decepciones, quizás, lo chulo que era, la ambientación y demás, pero el nivel argumental pues era bastante sencillo, bastante simple. En el 2 intentaron mejorarlo, de hecho creo que recordar que contrataron un escritor que estaba versado en ciencia ficción, en libros de ciencia ficción. Tampoco es que fuese mejor, pero bueno, argumentalmente fue un pelín mejor. Este, ¿cómo se mantiene? ¿Cierra bien la trilogía? ¿Le falta chicha? ¿O la historia es un motivo para poder continuar? ¿O ya ni por esas? A ver, la historia la cierra bien. O sea, tiene un final que se puede dar por válido para cierre de la saga. Como bien comenté al principio, si Craig te quiere, la puedes dejar aquí. Pero es que a medida que vas jugando, ya es que te vas dando cuenta de lo que va a pasar. Y es que lo triste es que pasa lo que... Quizás no exactamente como uno lo piensa, pero sabes que en este es el malo. Seguro que este hace algo. Y ahora me va a pasar esto. Y más o menos acaba pasando. No te sorprende para nada la historia. Es verdad que, pues sí, está bien narrada y demás, pero que no sorprende para nada. No es un juego que lo recordarás precisamente por su historia. Pues muchas gracias, Ricky Snyder, por este análisis de el Crysis 3. Ya lo sabéis, aquellos que gusten mucho la saga y quieran terminárselo, pues pueden encontrarlo. Y si no, pues tampoco es que os perdáis gran cosa. Y vamos ahora al segundo gran juego de la noche. Este sí creo que ha cumplido y mucho las expectativas. De hecho, muchos medios lo están poniendo como un posible y futuro candidato a juego del año. Es el llamado BioShock Infinite, donde es la tercera parte de esta gran aclamada saga, después de este segunda entrega muy mediocre y que, bueno, gustó, pero no pasó del simple notable aceptable. Ahora nos viene esta tercera parte donde cambia totalmente la acción. Ya no estamos en Raptor, estamos en Columbia, una ciudad aérea que contrapone mucho lo visto en las dos primeras entregas. Pero bueno, creo que están Rodizzi, Seth Gamonde, Lons y Robert, que lo han estado jugando en profundidad, y ellos nos van a decir qué tal luce, qué tal pinta este BioShock Infinite. Cuando queráis, chicos. ¿Pero qué demonios? Vale, parece que esperan que me siente en esa silla tan rara. Y ahora... Prepárate, peregrino. Las ataduras están como medida preventiva. ¿Qué cojones pasa? Esto no puede ser bueno. ¡No, no, no, no! ¡Mierda! La ascensión. La ascensión comenzará en 5, 4, 3, 2, 1. ¡No! ¡Ascensión! ¡Ascensión! ¡1500 metros! ¡3000 metros! ¡4500 metros! ¡Aleluya! Bueno, pues vamos a hablar de BioShock, la tercera parte de esta saga, aunque no tiene nada que ver con las otras dos. Esta vez nos vamos a trasladar a 1912, a una ciudad voladora en vez de submarina, una ciudad que se llama Columbia. Encarnamos al papel de, bueno, un detective que le han encargado, tiene una misión de encontrar a una chica. Y básicamente pues encontramos un método de llegar a la ciudad esta y tenemos que encontrarla y rescatarla. No entrar en más detalles sería estropear la historia, que es el punto fuerte del juego. Bueno, básicamente cuando empiezas tampoco tú sabes realmente por qué vas a buscarla. Todo se va desentrañando mientras vas jugando. O sea que la incertidumbre que tiene el personaje la tienes igual y vas descubriendo las cosas conforme van pasando. Como decía, la ciudad es, bueno, el año 1912, y la ciudad y las personas están recreadas excelentemente, sobre todo en la parte del racismo, ese racismo que existía en esa época, lo hacen estupendamente. La música, el diseño de la ciudad, todo recuerda, no sé, a esa época de América, ¿no? De la época más o menos del oeste o de estas cosas así. Y como digo, increíblemente recreada. Realmente, en el caso de la historia, estamos ante uno de estos juegos que raras veces encontramos, incluso juegos y películas, donde tienes una historia muy, muy, muy profunda, de esas que cuando te acaba el juego hay debates y te echa fijarte en detalles, incluso cuando te lo haces una segunda vez, te fijas en cantidad de pequeñas pistitas que te han ido dejando, pero que obviamente, como no conoces el argumento entero, no las captas. O sea, es un juego muy bien creado, muy profundo, y para mí, por lo menos en cuanto a historia, es de esos que se merece un 10, y no son tantos los que puedes llevarse una nota como esa, ¿eh? Y sobre todo es muy importante que el ritmo argumental no decae en ningún momento. O sea, siempre te mantiene enganchado. Incluso yo diría que es un constante subir de la intensidad de la historia. En ningún momento decae. Hasta desde que empieza hasta el final es un te va empujando hasta acabar con un final realmente sorprendente. Además, también es un juego en el que nunca. La historia siempre va a ser contada de forma muy fácil. Nunca te van a contar nada importante mientras estás en un tiroteo, sino que cuando hay transiciones de a lo mejor de un sitio a otro es cuando te van explicando, o con vídeo, bueno, no vídeo, sino que paran y ves un poco así. Con el mismo motor del juego se ponen dos personajes a interactuar y eso se agradece un montón porque, como decimos, es la historia tan profunda que perderse algo sería una pena. Se ha separado de forma muy muy clara lo que es que te cuenten la historia a la parte de acción. Primero tienes parte de acción, luego acaba la acción y se te explica la historia, y hasta que no ha acabado eso de explicarte la historia no va a haber más acción. O sea, aquí está, pero es completamente separado. Pero no se ha optado por un estilo a lo Metal Gear con cinemáticas espectaculares, sino que nunca sales de la primera persona y lo que pasa un poco me recuerda al estilo de lo que pasaba en Half-Life 2, donde hay veces que pasan cosas y tú no las puedes evitar porque hay algo por medio, porque estás lejos, pero el argumento está trazado de esa forma. Es un recurso estilístico que también me gusta mucho y que es más interactivo que, por ejemplo, el modelo clásico de las cinemáticas. O sea que en ese sentido yo creo que han alcanzado un buen equilibrio. Bueno, jugablemente el juego es un shooter en primera persona, como sus predecesores. Un shooter, la verdad es que no sobresale por encima de ningún otro, es un shooter bastante normal. Lo que sí que tenemos son los típicos poderes, antes se llamaban plásmidos, ahora se llaman vigorizadores. Un número más limitado, pero la verdad es que bastante útiles todos, incluso se pueden llegar a combinar, lo que causará gran daño en los enemigos. Y tiene otra de las cosas, es el tener un... Tendremos un gancho a nuestra disposición que nos permitirá colgarnos en unos raíles que la ciudad los utiliza para transportar cosas, para movernos rápidamente, atacar a los enemigos por la espalda o hacerles una carga aérea que los matará casi de un toque. Y la verdad es que este punto no está muy aprovechado, porque la verdad es que no se usa muchísimo. Yo esperaba que se usara más. No se usa mucho, pero las veces que se usa, la verdad es que es bastante chulo visualmente y jugablemente bastante guapo. Hombre, yo sí te digo que he estado viendo vídeos de cómo se juegan dificultades extremas y en esos casos, como no lo usen más, tienes un serio problema. Lo que pasa es que a lo mejor en dificultades como la normal no se hace tan necesario, pero en la de 1999, que es una dificultad que hay, por lo visto sí se hace necesario el uso de los raíles más. Pero yo he jugado el juego en la máxima dificultad que te deja de inicio, no desbloqueé el modo este de 1900 extra que te dejan, y es un recurso que es útil y en ocasiones, no diría que indispensable, pero casi, pero tampoco me he encontrado yo con un juego que tenga una dificultad que pueda superar un reto para un jugador habitual para los FPS. A mí en nivel difícil, lo que es la dificultad del juego me ha decepcionado. O sea, recomiendo, si la gente quiere un reto duro, puro, y no tiene ganas de jugar dos veces, que directamente desbloqueen el modo este que se puede poner en la pantalla. Sí, pero comenta, hay que comentar también que los que nos lo hemos pasado aquí, hemos jugado a la versión de PC. Yo creo que esto está nivelado para la gente que juega con pad. Pero yo es que yo juego con pad. El rey juega con pad. ¿Y os ha parecido realmente fácil? A mí no me ha parecido difícil. A mí es que durante el 90% del juego los combates no me han causado prácticamente ningún problema. No ha sido hasta la recta final del juego que me he encontrado con punto de dificultad, pero nada que te diga, hostia, qué complicado. No. O sea, he sufrido mucho más en otros juegos. No es un Halo legendario. No. A ver, yo me he encontrado la peculiaridad, y eso en mi caso me llama mucho la atención, de que parece que los puntos de daño son grandes, es decir, me explico, yo he hecho unos 5 y 6 y 7 headshots seguidos, y en mi caso, tener una puntería así, o de repente he echado un ojo de lince, o el juego es muy permisivo con el lugar en el que dé la bala, porque vamos, es que aquello era la fiesta de las cabezas reventadas. Yo no sé desde cuándo tengo esa puntería tan notoria. A mí eso no me ha parecido que tuviera de eso, pero como comento, eso sumado a que la inteligencia artificial no es mala, pero tampoco es nada del otro mundo. Los enemigos normales en general mantienen la distancia y te disparan, y los pesados vienen a saco a por ti, pero no hay, como ha comentado Robert, no hay nada destacable en este juego, no aporta nada al FPS. Es un buen FPS, pero no aporta nada. Bueno, la inteligencia artificial yo sí me encontré a veces estar apuntando a un grupo y de repente recibir un golpe por detrás o por el costado, entonces sí que los enemigos te intentan flanquear un poco, no sí, vienen, o sea, tan a saco. Sí, es buena, pero tampoco es excepcional, o sea, no es ni mala ni buena, cumple. Tienes que tener en cuenta, Reddy, que la inteligencia artificial de Elizabeth hace mucho en el juego, es decir, se han esforzado muchísimo en que el personaje sea muy coherente, no diga las cosas dos y tres veces, no se ponga delante del arma. Si os fijáis, es un personaje que como secundario no estorba nada, más te lo ponen en un cartel cuando empieza, te dice: no tienes que preocuparte por Elizabeth en los combates, ella sabe defenderse sola. Y de hecho lo ves, que se busca buenos escondites, te va buscando cosas. O sea, está muy planteada para que sea un personaje muy creíble dentro de las posibilidades de un juego de este tipo. Sí, claro, hablo de los enemigos. Elizabeth es un punto aparte. A mí Elizabeth es la inteligencia artificial como compañero que llevas más realista que he visto nunca. Como comentas tú, no solo durante el combate, en cualquier momento de la aventura no se queda quieto, parado, robótico. Siempre está dando vueltas, mirando, agachándose, leyendo. O sea, parece una persona que esté allí. Y en combate también, lo que dice, se esconde, te ayuda, que no lo hemos comentado. Elizabeth durante el combate te va a proporcionar suministros, lo cual aún facilita más lo que serían los combates, a mi gusto. Sí, aparte de eso, de proporcionarte balas o medicinas o sales, que serían como el leaf que utilizabas para utilizar los poderes. Aparte, Elizabeth tiene un poder de traer cosas de otros mundos. Bueno, se le llama desgarro. Lo comento por encima tampoco para entrar en mucho detalle, el cual durante el combate en el mapa veremos diferentes puntos que Elizabeth puedes ordenarle que abra. Por ejemplo, que te dé un arma, que abra un cajón de botiquines, que cree algo para cubrirte. Y la verdad es que le da un dinamismo a los combates increíble. Aspecto técnico, creo que aquí todos hemos jugado la versión de PC y bueno, yo la he jugado prácticamente al máximo, excepto alguna cosilla que estaba en alto. Hay que decir que es un juego que, primero, el conjunto que se ve es espectacular. Ni el diseño artístico, como hemos comentado antes, es muy muy bueno, los efectos de luces y el conjunto siempre se ve muy bien. Me parece un juego sobresaliente a nivel técnico, pero te vas a ver en un Unreal 3 y sabemos las limitaciones que tiene ese motor, así que es lo que se ve en Unreal 3. Hablando propiamente y dichamente de PC, luego que está lejos a lo que se ha visto en un Crysis 3, que sería lo más alto, pero como hablo y lo que he dicho antes, el conjunto, las animaciones, los personajes, sobre todo el diseño artístico como acompaña, hace que el conjunto que se ve en pantalla sea muy muy bueno. Realmente es que yo creo que, a ver, no hablamos de un CryEngine de los modernos, eso está claro, es un Unreal 3, como se ha comentado, modificado, pero es un Unreal 3. De todas formas, es la demostración de que cuando, como pasó con el mismísimo primer Bioshock, que estaba hecho con el Unreal 2, si no me equivoco, o 2.5, y sin embargo, el saber dónde colocar una luz volumétrica, el saber qué tipo de cromatismo darle a la iluminación, el saber qué tipo de texturas poner, te permite crear una escena tan bella que no te pones a mirar realmente si hay más o menos polígono en pantalla o si hay más o menos boom mapping en el suelo. Es que es como cuando juegas al Train, o sea, son juegos que lo que es la captura de pantalla en sí misma es tan bella que realmente tampoco te vas a poner a el tarro en ese sentido. Las versiones de consola obviamente son algo peores, pero siguen siendo muy sobresalientes en los apartados técnicos. Puedes ver unos reflejos muy naturales, por ejemplo, cuando una luz se acerca a la cámara, no el típico glow como hacen en el Resident Evil 6 y se quedan tan anchos. O sea, hay mucho trabajo detrás y eso es lo que permite... O sea, crea que yo, si de pocas veces que se puede dar un 10 en gráficos, yo a este juego le daría un 10 por el trabajo, aparte de lo que hemos hablado del diseño artístico, que es, vamos, como ya pasaba en el primer Bioshock, tú ves los escenarios y te das cuenta de lo que está pasando o lo que ha pasado solo con ver el suelo, ver lo que hay Porque la ambientación, tú traes una casa, es que es una casa de verdad, no, no transmite eso de las casas copy-paste de algunos juegos, no, es una casa completa, con todos los detalles que puede tener una casa, incluso los platos sin recoger, o sea, es que es increíble el trabajo que se echan. Y yo creo, ya más que el 1, el 1 al ser tan oscuro le restaba, porque este, ver la ciudad con el sol, las nubes, la primera vez que llegas, es que es te quedas embobado porque es tan precioso que no tiene desperdicio. Y luego en la primera parte del juego llegas a un faro en el que está lloviendo y cuando miras para arriba ves como las gotas chocan contra lo que sería la lente de la cámara o de la pantalla y es brutal. Yo os quería preguntar precisamente por eso, así como el primer BioShock y el segundo, yo siempre he dicho que me encantan esos juegos, pero uno de los puntos negativos o puntos débiles que le encuentro es que ya sé que está en Rapture, ya sé que está en una ciudad sumergida y demás, pero se me hizo muy repetitivo los escenarios, todo muy oscuro, todo muy... aunque había cambio de localizaciones, me parecía que siempre estaba en el mismo lugar y eso se me hacía muy monótono. En este, aunque esté en el cielo, ¿cambia o hay momentos que dices, hostia, estoy siempre al aire libre, siempre fuera y se hace igual de monótono que puede hacerse el primero o el segundo? Para mí por lo menos no. Porque visitas, hay mucha más variedad, tienes escenarios internos en casa, tienes por ejemplo uno que visitas un barrio obrero y es muy lúgubre, una fábrica, visitas la zona rica, entre comillas, el cual está lleno de banderas, fuegos artificiales, todo muy colorido. Bueno, sí que visitas un par o tres de museos, ¿no? Un poco para representar el narcisismo del que manda en esta ciudad, ¿no? Del constructor de esta ciudad, pues, que fue soldado, las guerras que ganó, los patriotas y todo eso. Y eso sí que son, por lo menos a mí se me mezclan un poco en la cabeza, ¿no? Luego no sé, hostia, ¿esto dónde era? ¿Era en este o era en este? Y se me mezclan, pero en general bastante variado para mí. A mí, desde que pisas por primera vez Colombia, pero no... digamos, cuando sales al exterior, es todo, pero súper precioso. Y como decía Robert, la parte de no, o sea, no te parece todo igual, pero para nada. Sobre todo, mezcla muy bien la parte de interior-exterior y de... ves, todo muy bien iluminado, con partes oscuras que merecen mucho la pena. Aparte, conforme va avanzando la historia, las cosas que van sucediendo en la ciudad van cambiando la estética, van pasando de ser lo precioso que era a otras cosas que no voy a comentar para no chafar la historia. Entonces ahí es otro punto de variación que le da al juego. Con el tema musical es... bueno, genérico. Genérico me refiero a hay momentos de tensión y justo cuando ya se acaba acabas de matar a los soldados que digamos te tocan para matar en esa zona, acaba con un violent lyric y ya digamos que no hay más música. Sí, a mí eso le ha quitado un poco de tensión, que cuando acababas con el último te sonaba una música como diciendo ya has matado a todos, aquí no te vas a encontrar a nadie más, y eso perdía un poco de tensión. Sí que es verdad que... Es lo que os comentaba, que se para de golpe cuando hay combate a cuando no. Sí. Luego si tiene, por ejemplo, hay una parte en la que visitas un sitio donde te explican la historia de la mujer del que construyó la ciudad. De fondo te ponen el Requiem de Mozart y la piel de gallina, porque es que en ese momento así oscuro además y con el Requiem... yo creo que acertada completamente. Luego sí, la banda sonora en general bastante bien en los momentos hacer poner las canciones que deben, vaya. Las canciones de la época las han aprovechado muy bien para ambientar el juego, solo como dice Robert, saben es buscar la adecuada para cada momento. En el combate se pone, bueno, me da que esta ya es más hecha por ellos y lo que decíamos, la cortan de golpe cuando acaba, pero yo querría destacar el doblaje. Me ha parecido un doblaje soberbio en castellano. Todos los personajes que hablan, ninguno descuadra, se ha intentado al máximo cuadrar la sincronización labial que obviamente nunca se consigue bien del todo, pero de todas maneras yo creo que lo ha hecho bastante bien, pero sobre todo descartaría que es que en ningún momento te chirría nada y siempre lo puedes llevar perfecto. No lo escucho en versión original, pero en castellano desde luego que suena genial. Sin duda, y no hay ninguna voz de estas que digas que últimamente en el cine me pasa mucho con dobladoras de mujeres que no me gustan. En este, en cambio, todas las que salen me parecen estupendas. Una de las que sonará es la del fundador, que tiene la voz del gobernador de Walking Dead. Salvador Aldeguer, este hombre, bueno, es conocidísimo, es la voz de Carl Winslow, vamos, una de esas voces muy conocidas. Y bueno, los protas, por decir un par de nombres simplemente, son Iñaki Crespo y María Blanco, que son actores de doblaje profesionales, vamos, que no, y se nota que tienen una gran calidad en su trabajo. Bueno, en la parte jugable se nos ha olvidado comentarlo, pero este juego no trae ningún tipo de multijugador. Parece que aprendieron con la segunda parte, con ese multijugador metido con calzador que no gustó a nadie, creo. Así que en este se la han ahorrado y no han puesto ningún tipo. Sí que están previstos DLCs, imagino que en, bueno, modo de historia y tal, pondrán algunos capitulillos extra, pero de jugador, multijugador, nada de nada. Mi conclusión personal es que este juego da un cambio radical a nivel jugable a lo que habíamos visto a los primeros Bioshock. Puede gustar más o menos, porque vosotros era un juego más tranquilo, más pausado. Este es un juego de tiros puro y duro, que separa lo que es la parte de acción. A ver, para gustos los colores. A mí las dos formas me gustan, no sabría con cuál quedarme. Pero desde luego le dan un cambio importante al juego para que el jugador, desde luego, no va a sentir, quien haya jugado los otros, que es más de lo mismo. Se va a encontrar con un juego con dinámicas nuevas, una ambientación completamente nueva, buen shooter con una historia espectacular y un diseño de niveles y artístico también brutal. Por lo cual, un juego más que recomendado, sobre todo si os gustan los shooters y sobre todo una buena historia narrada de forma excepcional. Bueno, pues más o menos mi opinión como la de Ruedi. Creo que es un juego excelente. Sí que me parece que han ido un poco más por la vertiente arcade o comercial, porque se pega muchos más tiros que en la primera parte. Sí que han quitado la tensión o el, entre comillas, el survival que tenía el primero con ese miedo. Aquí en cambio no lo encontramos prácticamente en ningún punto. Y es un poco pronto para decirlo, podría ser candidato al GOTY, habría que ver lo que viene, pero por ahora yo creo que lo es. Yo, bueno, ya lo comenté con el Ni No Kuni, lo vuelvo a decir con este. Conocéis mi caso, yo suelo tardar mucho. De hecho, aquí en el chat está viendo bromas con respecto a mí y eso de hacerme juegos tan rápido. Y he de decir que, aunque lo voy a pagar caro con los dolores de cabeza, de hecho ahora mismo tengo uno, me he hecho el juego en dos sesiones. Y no es un juego para hacérselo en tres horas. Es decir, yo he tardado 21 horas en hacérmelo, pero ha sido tal el enganche que lo puse el viernes digo, voy a probarlo. Lo puse y me desconecté a las 2 de la mañana, salvo cenas y demás. Y hoy ha sido tres cuartos de lo mismo, empezar por la mañana y acabarlo hace un rato. O sea, para mí, por lo menos para mí, la historia es tan enganchante que me ha arrastrado a no soltarlo, y lo soltaba, decía, bueno, mañana lo cojo otra vez, que al final no pude, pero mañana lo cojo otra vez y me entero del final y me entero de que quiero saber esto, quiero saber lo otro, por qué pasa esto. Me parece tan interesante la historia que a mí me ha hecho de gancho, y a nivel de jugable me ha parecido muy ameno, cosa que yo personalmente valoro mucho. Yo no soy tan amante de los retos, como otras personas. A mí me gusta más directo y la verdad es que me ha encantado. ¿Qué queréis que os diga? Si hay un juego de 10 este año, es este. Comentar solo una cosita que ha comentado Seth. El juego tiene una duración media de entre 10 y 15 horas. Depende del nivel de dificultad que os pongáis. Y bueno, a mí se me ha olvidado otra cosa, ya que nos ponemos. Y es que tampoco, no es imprescindible haber jugado al primero y al segundo. Sí que si los ha jugado tiene guiños, o incluso más que guiños, que no lo voy a comentar porque es un punto bastante importante. Así que si lo has jugado, siempre vas a tener esa nostalgia que te trae, que le da un puntito a favor, pero no hace falta habérselo jugado los primeros y el segundo. Con el primero es suficiente. Sí, yo puedo decir que yo no he jugado, no me he hecho ni el uno ni el dos. Luego me he pegado en las collejas. y que yo, aunque sí he jugado al 1, he jugado el primer cuarto o algo así, yo me enteré perfectamente de toda la historia. No, yo opino como mis compañeros. Es más, yo creo que tiene que salir algo bastante bueno como para superar a Bioshock Infinite. Me ha encantado de principio a fin. Como Seth, yo tampoco me pasé ni el 1 ni el 2. Y no porque no lo haya intentado, sino porque yo jugaba y no sé. Tiene algo que no me enganchaba. La atmósfera, dime, yo qué sé, tanta oscuridad, tan así, no me enganchaba. Pero con este sí. No sé. Bueno, ya Longs un poco ha respondido a la pregunta que querías haceros en general. ¿Bioshock 1 o este Infinite? Y poner un poco en contexto de cuándo salió uno y cuándo salió este último. Yo lo tengo muy claro, Bioshock 1. Este Bioshock es muy bueno, pero como ya he dicho, es un shooter normal y corriente, bueno, pero con una historia muy buena. Yo creo que el Bioshock original no solo es rompedor en todos los aspectos, ambientación, historia también me parece muy buena, sino que a nivel jugable me parece más completo. Este, digo, es un shooter normal y corriente. Aquel tenía toques más de survival, tenías que estarte más preocupando por las balas, no era tan dinámico, era más original a mi forma de ver. Yo lo tendría más difícil. Sí que el 1 tiene ese punto a favor, que es la morriña, ¿no? Lo de los plásmidos en su época, los Big Daddies, todo lo que viene a la mente cuando nombramos el Bioshock 1. Pero este, en cambio, la historia creo que está mucho más currada. Es una historia muchísimo más interesante. La ambientación me encantaba también. Sí que el otro tenía la tensión, ¿no?, de estar bajo el agua. Sentías la presión del mar sobre ti. En este creíamos que íbamos a tener la sensación de vértigo, que prácticamente en ningún momento se tiene. Pero si tuviera que elegir, la verdad es que es bastante difícil. Los dos me parecen juegos de 10, juegos excelentes los dos. Yo por mi parte lo tengo claro. Yo cuando jugué al 1 no me enganchó tanto. De hecho, ya os digo, lo empecé a jugar y acabó saliendo no sé qué otra cosa y lo acabé cogiendo. No me cogí ese enganche tan brutal. Y bueno, con este ha sido un enganche total y absoluto. Con lo cual, por lo que yo he probado al menos, este. Yo me quedo con este Bioshock porque es el que más me ha enganchado por la atmósfera y la historia. ¿Te ha gustado o no te ha gustado? Conclusión profunda. Pues no, la verdad que no. Cópatelo, José, tenías la pregunta y cerramos ya. Sí, bueno, la pregunta es que no. Creo que no habéis mencionado todo el rato que, bueno, había una cosa que me encantaba del otro Bioshock, que era cuando pirateaban los robots y podía... Nada. Nada. Con lo bueno que era, y los remediaicos que eran esos que volaban, que se adelantaban. Entonces veías si asomaba un rocico y entonces le daba. Nada de nada. Hay algo parecido con... Bueno, a ver, bichos de esos hay, pero que no hay minijuegos de piratear. No, minijuegos no. La amiga ¿Pero los puedes piratear? No. No, tienes poder que las máquinas pasan a ser de tu bando, digamos. Bueno, máquinas o seres humanos. Sí, máquinas o seres humanos. Las torretas, los Patriots o la gente, ¿no? Pero lo de piratear, por ejemplo, lo de abrir cerraduras, las cajas fuertes, ahora lo hace Elizabeth. Se supone que tú la mandas, si tienes ganzúas suficientes, ella la abre. Pero todo eso, que a veces había de esto, cerraduras imposibles que te tiraban media hora para intentar abrirla, eso ya se ha perdido. Y ella este puede traer de otra dimensión, no bots también. Los puzzles han desaparecido en este juego. Pues muchas gracias, chicuelos, por vuestro completo, detallado y profundo análisis del Bioshock Infinite. Ya recomendamos a todo el mundo que le guste la acción, el shooter, ya no solo a los que habéis jugado al 1 y al 2, sino a todo el mundo que le guste la acción. Como podéis comprobar, no necesitáis haber jugado los otros anteriores, no es para enteraros de toda la historia, y sin duda es una compra muy recomendable. Y si nos dijeseis si está en Paluca y esas cosas, aún mejor, si puede ser. Y precios. Sí, hombre, y te lo vuelvo en regalo si quieres. Claro, está, hombre, ahí con un lacito rosa. Bueno, pues aquí se puede encontrar el de PC por me parece que son 5 o 39,90 o 49,90, no me acuerdo, 39,90 creo. El consola por los típicos 70 euros. Luego tenemos, bueno, son tres versiones, la normal, la especial y la coleccionista. La coleccionista en consola ronda los 150 y en PC los 120, que viene con la figura del Sombert, que es la, lo que vendría a ser el jefe más fuerte del juego. Una miniatura bastante guapa. Y luego en la importación, la paluca está en castellano traducido y doblado, igual que la, la versión española, y lo podéis encontrar el de consola por 35 euros más o menos, y PC imagino que estará por unos 10 euritos menos, 20-25 más o menos. Pues muchas gracias, señores, por este juego nuevamente. Y ahora sí que sí, vamos a pasar al ¿a qué juegas? ¡A tope! Como hemos dicho al principio, la noticia principal de notición va a ser el, vamos a tratar el tema del cierre de LucasArts por parte de Disney. Y bueno, a modo de pequeño homenaje, queríamos que nos dijeseis cuál ha sido aquel juego de LucasArts que más os ha gustado, os ha enganchado. Ruedizzi. ¡A pique el portaaviones! Pues al que más me he enganchado, Star Wars Battlefront. Eso, jugar con un amigo a pantalla partida e ir moviendo los ejércitos, ir cambiando tu personaje. Creo que ese es el juego de LucasArts al que más horas le he echado, porque yo no soy muy fan de las aventuras gráficas, así que la, digamos que así la mitad de los juegos me los quito de un plumazo. ¡Ping, pong, ping! Ricky Knight. A ver cómo te explico. Pues yo voy a tener que decir el Star Wars Jedi Knight. Yo, como mi amigo Rudizzi, las aventuras gráficas no son mi punto fuerte y me inclino por este título de la Guerra de las Galaxias. Claro, claro. José Jabalí. A mí ese me hace los recaos. Por supuestísimo, El Día del Tentáculo, un juego que me habré pasado unas tres veces y, vamos, para mí un inolvidable, maravilloso. Un pepino. Robert, ¿cuál ha sido tu juego? ¿Qué pasa, nen? Pues como dice Ricky y Ruedi, pese a tener unas grandes, unas enormes aventuras gráficas, yo me paso a los de Star Wars, el Jedi Knight 2, Jedi Outcast, creo que me lo pasé cuatro veces, y el Galactic Battlegrounds, este juego a lo Ash of Empires de Star Wars, le he dado horas y horas y horas. ¡Qué alegría más grande! ¡Seth Gramonde! ¡Que te caiga! Pues yo tengo que decir que es que como pillé el PC más tarde, no me he dado por darle demasiadas aventuras gráficas. Tengo demasiadas aventuras gráficas pendientes y de esa época mucho, incluido los Monkey Island, que no tengo en Xbox y todavía no me lo he hecho. Pero al que más le he dado, yo diría que por recuerdo hay dos. Uno, el Jedi Knight, que digamos que pese a que no me da cabe el juego, me quedé muy cerca del final. Y el otro fue el, bueno, ese sí me lo acabé, el Indiana Jones y la última cruzada de Spectrum, que es de cuando LucasArts todavía se llamaba Lucasfilm Games, pero vaya, que entra, digamos, en la lista. Palabras sabias. Y Lons, ¿cuál ha sido tu juego de LucasArts? Si lo bebe una persona, fenómeno, ¿no? Pero cuando bebe, se le va la cabeza. Los Jedi Knight, sin lugar a duda. Todo lo que se podía hacer, de ponerle skins en las espadas y todo, sobre todo el multiplayer, buah, una diversión increíble. Una pena. ¡Oh! ¿Qué voy a hacer? Pues estos son los juegos de LucasArts que tanto han conmovido a nuestros tumbados. Creo que Jedi Knight es el gran ganador. Yo también me incluyo. Me lo pasé tremendísimo con el 1 y sobre todo con el 2. El tercero, el Jedi Academy, también estaba chulo. Era un concepto diferente. Pero bueno, como el 2, sobre todo cuando jugamos en Cybers con los mods y demás, era divertidísimo. El 3 es un aprovechado del 2, sí. Y bueno, también me quedo con Grim Fandango. Me gustó mucho esa aventura gráfica. El Battleground y el KOTOR. El Knights of the Old Republic también es un juego muy muy chulo. Y creo recordar, si hablamos de la franquicia de el Indiana Jones, que para Super Nintendo salió la trilogía en un solo cartón, muy muy chula, muy difícil y muy divertida. Y los míticos de Super Nintendo también, de la Super Star Wars. O sea que con todos esos son muchísimos, pero es que han salido pequeñas joyitas de la casa o de con el sello LucasArts. Tú que solo has dicho, me has dicho un juego y aquí he soltado 20. No os olvidéis de los Rogue Squadron, juegazos. Negativo. Bueno, gente, después de este ¿A qué juegas? Vamos a pasar a la sección más rápida del programa, el popurrí de noticias. Wii U se queda sin su versión de Alien Colonial Marines. Qué pena, vaya jugazo que se pierde la consola de Nintendo. Aunque tampoco es que esté muy nutrida de juegos, la verdad. ¿Cuánto cabrón? El próximo 1 de mayo tendremos en diferentes descargables una aventura nueva del Far Cry. No es continuación directa de Far Cry 3. Nació como una especie de broma, pero al final ha cogido pulso y a ver qué nos depara. La verdad es que las imágenes que se han visto pintan muy, muy bien. Las mujeres de la industria del videojuego cobran un 25,3% menos que los hombres. Totalmente inexplicable. Y fuera de la industria también, o sea que... Excepto la prostitución, que gana mucho más que los hombres. ¡Sasca! Y en el porno. Todo un caballero y un verdadero hombre 10. Según un empleado de Blizzard, posiblemente alguna vez en la historia de la humanidad, StarCraft Ghost podría salir a la luz. Dice que el juego está en estado de hibernación, no cancelado. La verdad es que no sabremos cómo saldrá porque el juego estaba planteado para Nintendo 64, así que los gráficos pueden ser un auténtico... Un nuevo World of Warcraft con los gráficos cagarros y que juega todo el mundo, pues tú me dirás. Pero el StarCraft no salió hace 2 años o así. No, Ghost. Yo desde que nací lo nombran. Imagínate, hace tiempo. Ahí es nada. Fox y Microsoft llegan por fin a un acuerdo sobre el asuntillo de Killer Instinct. Al final Fox va a ser buena y va a dejar que Microsoft use el nombre de franquicia para los videojuegos. A ver qué es lo que hacen. Una caca. Según el estudio 343, Halo tiene potencial para los micropagos. Bueno, a pasar por el aro, amigos. Clink, clink, caca. ¡Basta! ¡Vamos, vamos, mira! Después de esta sección rápida con las noticias más frescas y jugosas del mundo del videojuego, nosotros vamos a pasar al notición. Bueno, gente, ya lo hemos comentado, lo hemos estado hablando, hemos visto qué juegos nos han gustado de LucasArts, y es que parecía... Bueno, no parecía imposible porque nadie se lo esperaba, la verdad. No creo que mucha gente, ni los más profetas, se esperasen que Disney tomase la opción de cerrar LucasArts. Entonces, por palabras de la compañía del señor Walt Disney, dijo que cerró LucasArts, o que ha cerrado LucasArts, porque espera que así los estudios que realmente estén interesados en adquirir juegos o licencias, es decir, porque estarán ya preparados para hacer algún juego del ambiente del mundo de Star Wars, de la compañía LucasArts, pues serían mejor ese tipo de juegos que no los que podían hacer compañías por parte de la misma LucasArts. Todo se deriva a lo mismo, es decir, ahora quien quiera hacer un juego de LucasArts va a tener con Disney, va a tener que pagar la licencia y Disney se la va a tener que vender, y a partir de aquí ya podrán realizar un juego de la franquicia de LucasArts. Yo no sé si esto es bueno, es malo, lo que vamos a comentar ahora mismo. Lo que sí que sabemos es que es algo que tiene a la comunidad muy, muy, muy creada. Tiene la comunidad de videojuegos, de jugones, bastante subiéndose por las paredes. Así que, chicos... Yo de la noticia saco dos cosas que yo creo que son claras. La primera es que técnicamente se cierra uno de los grandes estudios que ha dado muchísimas aventuras gráficas, como todos conocemos, las de Indiana Jones, Maniac Mansion y demás, algunas que hemos mencionado por aquí, y que no van a volver a ver la luz del sol, ni una continuación, ni nada por el estilo. Pero también, visto por otro lado, la compañía también es cierto que los últimos juegos que han sacado tampoco es que hayan sido la bomba. Los juegos de Star Wars más bien han pasado... Star Wars tiene el juegazo. Sí, vamos, es que entre el Star Wars, el Al Poder de la Fuerza 2 y demás, ya me dirás qué joyas estaban sacando. Pues pero en ese sentido, normal que hayan dicho, mira. ¿Cuál es? El Old Republic. Sí, pero no, pues tampoco de... es de ellos, el Old Republic. No. Es más de BioWare. Pero tiene que pasar por el señor LucasArts. Realmente sí, bueno, pasará por el proceso, claro. Pero que lo hagan ellos como tal, yo creo que los títulos que he mencionado son de ellos. Por lo tanto, ahí, pues, poca gracia han tenido. Quizás están optando por lo que ya se ha comentado en varios programas, externalización como ha estado haciendo Konami con su saga. Que quieres hacer un Silent Hill, lo mandan para afuera. Capcom lo hizo con su Dead Rising. Oye, pues mira, no me parece tan mala idea que una compañía que sea buena te coja un juego de Star Wars y haga un juegazo, vamos. A mí me parece bastante bien, siempre y cuando pueda haber una pequeña supervisión o algo de supervisión por parte de Lucas para que la saga no se acabe prostituyendo a Ian Juanes y clones de Star Wars. Porque imagínate lo que puede pasar con que todo el mundo quiera hacer Star Wars, que es una marca reconocida a nivel mundial, que te va a garantizar una serie de ventas y que todo Crystal le quiera meter mano. Yo creo que ahí, si Disney es bastante inteligente, se lo dará a estudios que realmente hagan grandes juegos y no prostituyan la saga. Es que Ricky le ha dado en el clavo. Yo lo estuve hablando con Gref y este tema, por mucha pena que nos dé a todos, todos hemos compartido cosas de Lucas en el Facebook, sino todos, muchos de nosotros, a todos nos ha dado pena porque, hombre, todos tenemos recuerdos de lo que ha sido la época dorada de Lucas. Realmente, hoy por hoy, el último juego, mirando la Wikipedia, que ha sacado esta gente, creo que ha sido el de Star Wars, el de Force Unleashed. O sea, es que Lucas, como productora, como desarrolladora, hace mucho que no saca juegos. O sea, es una compañía que estaba licenciando juegos porque no tenía una capacidad de desarrollo en condiciones y lo poquito que habían sacado han sido los Force Unleashed, que tampoco han gustado demasiado. O sea, no nos engañemos. Es que ahora la han declarado oficialmente muerta, pero es que LucasArts lleva muerta de hace ya bastante, bastante tiempo. Y el problema es que, bueno, Disney creo que no quiere tener duplicidad en los laboratorios y lo han cerrado. ¿Significa esto que va a cambiar algo? No. Porque si antes había que pasar por un agente para licenciar los juegos para Lucas, ahora hará lo mismo con Disney, pero no creo que vaya a representar mucho cambio en ese sentido, por más coraje que nos pueda dar a todos. ¡Hombre! A mí me ha jodido la tarde este señor ahora. Bueno, pues a mí en mi caso no me ha dado ninguna lástima, porque creo que estas empresas que se convierten en bibliotecas de licencias, cuanto antes se quiten de en medio, mejor. Yo considero que son un estorbo total y absoluto. Porque tarde o temprano buscan de alguna forma sacar pasta de sus licencias, que para eso las tienen, intentando vivir exclusivamente del nombre, contratándole a estudios del 3 al 4 o estudios muy buenos pero con muy poco presupuesto, total que al final nada más que sacan truño. Yo creo que LucasArts hace años que sobraba en el panorama, estoy hablando ya de lustro, ¿eh? Hablaba Ricky de que si te sacan una licencia y la prostituyen, pues mira, Mass Effect. Creo que Mass Effect es una prostitución muy buena de Star Wars y que la Barry la friega. Entonces, si estamos hablando de prostituciones de esas, pues creo que se cae por su propio peso. Si es que... Yo no la digo en ese sentido. Tú imagínate que ahora de repente lleguen y te anuncien, te pongo una barbaridad, 12 juegos de Star Wars para lo que queda de 2006 y parte de 2014. Me refiero a ese tipo de prostitución, que saquen juegos. Pero tú dices que no los copien, sino que sea dentro de Lucas. Que prostituyen la saga en ese sentido, tipo, yo no te digo ni Call of Duty ni Assassin's Creed, sino directamente ya la salvajada máxima, que te saquen 7 juegos de Star Wars en un año, que dice, mira. Vale, no, yo es que tenía entendido que otro estudio los copiaran, pero con el nombre, es decir, de mala manera, ¿no? Con el nombre falso. No, que paguen la licencia, o que un estudio dice, mira, quiero hacer un juego de Star Wars. ¿Cuánto cuesta hacer la licencia? Tanto, te la pago Disney. Y yo me hago, yo que sé, un juego de acción. Llega otro y hace un shoot. Otro, un plataformas ahí con Yoda dando brinquitos. ¿Tú te imaginas eso para Kinect, tío? En ese sentido, sí, bueno, entonces, pues no le ha dado tanto la licencia. Entonces estamos de acuerdo. Desde luego, yo creo que eso ya estaba enterrado. Y creo que cualquier estudio que coja la licencia, cualquier estudio que coja, no sé, los títulos que ya tiene, yo creo que se deberían centrar en remakes, porque creo que hay mucha historia y muchos pepinos que, si a día de hoy tuvieran un remake decente, podrían triunfar, aunque solamente sea un remake técnico, aunque no aporte nada nuevo, pero por lo menos actualizarle las resoluciones, yo qué sé. Pero creo que ahí hay bastante donde rascar, y es, yo creo, la única cantera que tiene Lucas, porque desde luego sus sagas ya no dan más de sí, pero ninguna, ¿eh? Como dice José, LucasArts lleva no un par de años, sino bastante tiempo intentando sobrevivir de Star Wars, y si vemos la cantidad de juegos que han sacado, con los que realmente son buenos. Nosotros les hemos mencionado juegos, pero es que han salido juegos de Star Wars para parar un camión y la mayoría han pasado sin pena ni gloria, por no decir que han sido bastante malos. Entonces, yo no estoy... comparto más bien una actitud positiva, no como Ricky. Yo creo que Disney, pues por lo menos con los derechos que ha cogido desde que cogió todos estos derechos, mal. Así que con lo que estos los planes que tiene para películas, con los juegos, más he de pensar que en principio van a intentar mantener y no devaluar más el valor de esta saga, porque ya habíamos llegado a un punto en el que Star Wars y videojuegos se empezaba a relacionar con bodrios o juegos mediocres. Con lo cual, mi parecer, Disney lo que quiere cambiar es esto, y no, o sea, yo lo veo, en principio lo veo bien, habrá que ver, pero para mí, bueno, es una lástima que siempre es una lástima que se hiciera un estudio con tanto nombre, pero no lo veo mal, la verdad. ¿Vosotros no pensáis que si ahora mismo un estudio se interese realmente para comprar o para desarrollar un juego de Star Wars y tenga que pagar una licencia que es posible que sea bastante cara, eso no da algo de aval de decir, hostia, si un estudio por esta licencia lo ha pagado, o sea, ha gastado la pasta de que salga un juego decente, un juego más o menos, ya no un juegazo, sino un juego de decir, bueno, un juego jugable y no los últimos bodrios que estamos viendo? Pero si es que le han enterrado ya tanto a la saga, que es que le tienen que pagar a quien sea para que haga algo, tío. Si es que, ¿quién va a pagar ahora por una licencia de Star Wars? A ver, como me piensa que ahora viene las películas y está, vuelves de Star Wars a estar a la alza. ¿Tú te imaginas un BioWare gastándose una millonada en una licencia de Star Wars? Yo no. Bueno, BioWare es quien ha hecho Republic. Por eso digo. Porque hombre, no les está yendo mal, a picar, seguro. Star Wars vende mal, por el simple hecho de llamarse Star Wars, no necesita nada más. ¿Y tú crees que Activision, con la pasta que tiene, no va a pagar la licencia aunque vaya a sacar un juego que diga, bueno, si va a vender algo, pues sacamos un Call of Star Wars y ya está, y nos va a reportar pasta, pues lo pagamos, y a mí eso me da bazo. ¿Pero no creéis ahí que Disney vaya a ser restrictiva? Decir, aunque pagues la licencia, quiero ver qué quieres hacer. Yo creo que no, ahora ya está. Disney la pasta, la pasta. Exacto. Disney no va a decir, no, unos mínimos de calidad, no. Disney pagará y ya está. Pues entonces la cosa va a seguir igual. Si es que entonces... Exactamente, es que no va a haber cambios de calidad, es que todo va a ser igual. Es decir, solo que ahora en vez de licenciar una compañía, una subcompañía de Disney, pues o licenciará otra subcompañía de Disney o licenciará Disney. Pero no tiene ni por qué subir los precios, ni tiene por qué cambiar nada. Lo único que ha dado así un poco de penita es el Star Wars 1313, pero se está hablando de que lo mismo para el trabajo otro estudio. Entonces, bueno, eso ya dependerá de cuánto llevarán hecho, de en qué condiciones lo tuvieran y ese tipo de cosas. Pero el que se cancelaron fue el First Assault, otro que había en proyecto también. Se vio un tráiler. Pero también yo creo que estamos viendo un lado y hacer otro, que es que la propia Disney pueda contratar estudios para que saque juegos con la licencia de Lucas, por ejemplo. No, ya que dicho que no. Estudios también. No. Sí, pero el motivo de la venta es ese. Sí, sacan lo mismo, te lo sacan fuera, no lo sé. No, el motivo de la venta es que precisamente lo que han querido decir, me parece a mí, es lo que he dicho yo antes, que la compañía no estaba más que licenciando ya, que esa compañía ahí no era más que un sacadero de dinero, solo hacían licencia y punto, no hacían nada. Entonces, una compañía ahí, nada más que licenciando, sin ser un estudio, licencian lo otro y fuera. O sea, había gente trabajando. Que había gente trabajando, 150 personas que se dieron a la puta calle. Sí, vamos, yo no estoy hablando en pos de los puestos de trabajo, estaba hablando en pos de lo que es el mundo comercial tal y cual. Entonces, la productividad. Ahí, claro, no había productividad ninguna y Disney lo que está haciendo es los gastos que ve necesarios los quita. Pero posiblemente no había productividad porque a lo mejor no tenían fondos, pero si viene Disney, le da pasta y con esa pasta sacan buenos productos, que es lo que todo el mundo pensaba que iba a hacer, lo que hizo con Marvel, aunque no fuera la misma situación, pero Disney fácil. Llega, compra Marvel. Mete dinero para películas y salen peliculones, porque no podrían haber hecho eso con videojuegos. Lo que han dicho, de aquí no puede salir nada sin darle una oportunidad, seguramente, y chapaos del día para de la noche al día. Pues porque, con todo lo respeto, Marvel no es precisamente mediocre, no estaba, digamos, mal. Y este estudio, la verdad, es que la última obra, yo el Lucidity no lo he visto, que es el del 2009, creo que es el último que han sacado. Pero el resto, lo que no ha sido licenciado, han sido decentitas tirando normalitas, o sea, no nada de especial como para decir vamos a rescatar estudios de todas, porque aquí, hombre, hay gente... A mí lo que me parece raro es que no lo saben, yo creo que no lo saben en el estudio, porque hace poco salió el vídeo del soldado, First Assault. el Phil se sale del Soldado Imperial a ponerse el casco y a los dos días te dicen que a tomar por culo todo. Es que yo creo que los trabajadores se quedaron como. Entonces, ¿para qué hacemos esta mierda? Pues que también por esa regla de tres, desde el retorno del Jedi, ¿qué ha hecho Lucasfilms? Bueno, porque sinceramente la trilogía y la películas de y la serie de Clone Wars no da calidad ni mucho menos. Pero seguro que no ha salido a cuenta. Es que mejor los cojones que no ha salido a cuenta. Pero tiene el dinero que tendría LucasArts, ¿no? Si es de la misma compañía, es de Lucasfilms o de Lies and Magic o como se quiera llamar lo que tiene George Lucas. O tenía. Lucasfilm. Pero vamos, que esa. Puede gustarnos más o menos, pero os aseguro que los tres episodios han dado mucho dinero y su merchandising también da mucho dinero. Claro, o sea, pero estamos en la misma, no lo que dice Robert. Si hubieran sacado otro juego, hubieran sacado pasta, seguro. Y si ponen pasta y sacan un juego bueno, ganan, seguro. Y además que yo creo que lo que ha degenerado el nivel de los videojuegos comparado con las películas, no hay color. O sea, las películas, vale, no serían tan buenas, pero eran aceptables. Pero los videojuegos hemos visto cada bodrio, no cada bodrio, un mogollón de bodrios. ¿Y el Star Wars 1313 creéis que no le iba a reportar pasta gansa? Perdón por la expresión tan... Por supuesto, se mostró en el E3 y todo el mundo lo flipamos. ¿O no es verdad que flipamos? Pero flipamos con el Alien Colonial Marines también, cuidadito. No, sí, claro, con la mentira. Que no, ahí es una cosa aparte porque ha salido Sega diciendo que mentimos. Ahí te voy, sí, pero que eso no lo sabíamos cuando flipamos en su día. Pero todo el mundo más o menos se olía que el juego llevaba desarrollándose 5 años, el Alien Colonial Marines, y que no iba a salir un pedazo de producto. Teníamos más esperanza de lo que salió, pero el 1313 que se vio en movimiento, las luces, los gráficos, la historia con los cazarrecompensas en Coruscant en los bajos, eso te digo yo, que todo fan y no fan de Star Wars lo hubiera cogido seguro. Tenían un trailer de no más de 5 minutos. No creáis que a lo mejor no tendrían más que eso, ¿eh? Que fue una idea. Que seguramente no tendrían mucho más desarrollado, pero que la gente lo está esperando. Que si el juego lo hubiera pasado a Disney y a LucasArts, pero fama en salva. Lo que pasa es que, claro, si dirían lo que vamos a tener que invertir porque lleva muy poco, pues lo chapamos y que lo pille otro, eso sí. Yo, para cerrar un poco el debate, quiero hacer una pequeña pregunta, y es si creéis, y a lo mejor puede ser hasta verdad, que la gente que se hayan despedido estas de Lucas formen un pequeño estudio, hagan un crowdfunding y a lo mejor salgan y digan: queremos hacer la segunda parte de Indiana Jones Fate of Atlantis. ¿Ustedes creéis que eso puede llegar a millonada, pero bastante importante por parte de la comunidad? Pues sinceramente me gustaría. Yo creo que sí. A ver, no es la primera vez que se hace. No, acordaos lo que pasó con... ¿quién fue? Los hijos de Infinity War o algo así, que Activision les dio la patada y hicieron algo por su parte, no sé. ¿Con qué estudios pasó? No es la primera vez que gente de un estudio con importante... Con el arma y el arma, y exacto. Exacto, no es la primera vez que gente de un estudio se pira o los echan y entre ellos forman un estudio independiente y son muy apoyados por el hombre, público. Hombre, yo te digo que esta gente hace un Kickstarter y ya te digo yo que la gente pone basta, ¿eh? Pero tengo que haceros un matiz. Y es que creo, tendría que verificarlo, pero creo que la mayoría de los que estaban en la época del Indiana Jones en The Fate of Atlantis no están ya en Lucas. O sea, que realmente, aunque esa gente hiciera, son gente nueva, no tiene nada que ver con aquella época. Es que no tiene nada de años que han pasado, ¿eh? Como mucha gente a lo mejor no lo conoce y demás, decimos: ¿somos los antiguos de... ¿somos gente de Lucas? ¿O el equipo de Lucas lo va a hacer de Fate of Atlantis 2? Tiene el nombre. Los derechos, porque es posible. Sí, que... te da a dar dinero para pongan, sobrado para comprar la licencia. Para Disney y para hacer dos huevos o tres de falta, seguro. No, pero no sé si alguno lo recordáis. No hace, yo qué sé, 4 o 5 años salió una demo técnica de un Indiana Jones en el cual utilizaba el motor Euphoria, el motor de físicas. Y yo, por ese juego, si lo intentaran sacar, pagaría. Un juego estilo Uncharted o un Tomb Raider con Indiana Jones, yo por lo menos estoy deseando verlo y pagaría por verlo. Desde aquí es una idea que le damos, 150 personas. Si no, que me lo inviertan en mi cuenta y ya contrato yo y eso. Ya empezamos el Kickstarter nosotros. Ya te digo. Pues bueno, gente, vamos a dejar ya el tema del notición, vamos a ver qué ocurre con los juegos de la franquicia de LucasArts y Star Wars sobre todo, y vamos a pasar a la recomendación del experto. Recomendación del experto. esta recomendación la va a hacer nuestro amigo Robert, que tiene algo jugosito que contarnos. Así que Robert, cuando quieras, tírale. Bueno, pues aquí solemos recomendar cosas que no sean videojuegos, pero yo quiero recomendar uno, se llama Evoland. Es un juego que ha salido ahora en Steam, tras estar un tiempo en el Steam Greenlight, este medio en el cual la gente vota por un juego para que salga en Steam. Es un juego al estilo, por recordar algo, recuerda a los Zelda o a los primeros Pokémon. Y la característica o curiosidad que tiene este juego, conforme vamos jugando el juego, va evolucionando gráficamente. Por eso es el Evo de Evoland. El juego va evolucionando hasta parecerse a los actuales Pokémon o los Final Fantasy. Podemos encontrar combates en tiempo real, combate por turnos. La lástima es que el juego está en inglés. Bueno, está en inglés, francés y alemán. Pero la verdad es que pinta maneras, así que todo el que quiera que se pase a Steam. Además está baratito. Creo que ronda los 8 o 9 euros y darle una oportunidad porque realmente el juego está bastante guapo. Pues con este curioso detalle de Robert Lázquez, nosotros tenemos que decir adiós y nos vemos en 2 semanas. ¡Ay! Ha sido un placer tenerles esta noche con nosotros, como nuevo siempre decimos. Tenemos muchísimas ganas de volver de aquí 2 semanitas para volver a dar todo el contenido y todo lo que tenemos pendiente para daros. Y sobre todo, sed buenos y no hagáis lo que hacen nuestros tumbados, que es, bueno, las locuras padres y decir cosas que ni ellos mismos saben que están diciendo. Y nada, Rodici, un abrazo muy fuerte y cuídate mucho. Sí, sabemos lo que estamos diciendo, que es lo malo, que luego lo hacemos conscientemente. Lo grabamos y emitimos. Somos unos conscientes. Somos los mejores, está claro. Y si somos los mejores, bueno, hay que... Bueno, como siempre digo, ha sido un placer. Bueno, aunque sea cada 2 semanas, yo creo que hacemos los programas súper densos. Yo creo que podemos decir que compensamos un poco que no lo tengáis de forma semanal. Y nada, me despido. Como siempre digo, un placer. Nos vemos la semana que viene. Este se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. Señor Ricky Knight, un abrazo también muy muy fuerte para usted. Cuídese mucho y nos vemos en 1 semanita. Hasta luego. Estamos perdidos. Bueno, chicos, nos vemos dentro de 2 semanas. Y a medida que pasa el tiempo, más se va acercando junio. Y más pronto tendremos ese Dungeon & Dragon para el Xbox Live. ¡Gracias! José Jabalí, alias La Cerda, muy buenas noches. Un abrazo también muy muy fuerte. Merci por estar por aquí. Y nos vemos en 2 semanitas. ¡Hasta luego! ¡Este pedazo de pecador! Pues muy buenas noches. Nos vemos en 2 semanas. Y una cosa que quería decir. ¡Hasta luego, Luca! ¡Madre mía! El señor... Joder, macho. Tengo miedo. ¡Chistaco! ¡Hasta luego, Luca! ¡Brutal! Ha sido brutal, José. Qué ¡claro, bueno, hombre! ¡Qué maravilla! Señor Robert Blázquez, también un abrazo muy muy fuerte para usted. Cuídese mucho, hasta luego. Mi corazón palpita como una patata frita. Pues venga, un abrazo, nos vemos en 2 semanas. La verdad es que el programa de hoy me ha gustado bastante. Sobre todo, creo que los consejos de Sabio entre 4, aunque se alarguen, siempre tienen algo diferente. Cada uno da su opinión y gracias, me gusta por la bastante que me toca, Bueno, el tuyo me ha gustado porque me has puesto a caldo. Hablo. Y realmente a nadie le... Creo que nadie esperaba mucho del Crysis 3, pero bueno. No, que ya está, que me ha gustado también. Pero que los otros me molan. Y desde aquí felicitar al amigo DJ Calle, que hoy es su cumple. No sé, cumplirá 50 o 70, no sé, por ahí. ¡Cas en toda la boca! Así que felicidades. Con la manzana que se come tiene 12 años. 50 o 70. Joder, vaya baremo. Señor... Doctor. Sergio Alamonde, un abrazo muy muy fuerte. Cuídese mucho, hasta luego. Yo no consumo nada, ¿sabes? Bueno, pues un abrazo, nos vemos en un par de semanitas y nada, yo también digo un hasta luego, Luca, pero ya no tengo la gracia de José, que ha sido el impacto, pero vaya que es cierto que echaré de menos a esa empresa. ¿Tú te crees, oiga? Y por último, el señor Lons, cuídese mucho, señor Lons, y nos vemos también en 2 semanitas, hasta luego. Lo intentaré, pues nada, chicos, hasta aquí 2 semanas y pasarlo bien. Qué manera de soñar. Pues nada, gente, un abrazo muy muy fuerte para todos, un saludo a los que nos están escuchando en el directo y sobre todo también a los que nos vais escuchando semana tras semana o cada 2 semanas y esperemos que este programa esté a la altura de vuestras expectativas, y si no, seguramente el siguiente sí lo estará. Así que sed buenos, cuidáis mucho y nos vemos en dos semanitas en el Indie Podcast, el programa de los jugadores de videojuegos, donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. ¿Qué siente un hombre cuando ya no puede, quiere y no puede? Chicos, ¿hay un problema con el audio o lo tengo yo solo? Es que apenas escucho. Y apenas grabo, entonces. Oye, una pregunta. Ya está, coño. Estaba grabando que... antes de todo esto. Sí, estaba grabando yo. Sí, no, sí. Es que aquí no veo cuando está el botón pulsado, ¿no? La puta picha, tío. Sí, a ver, lo que pasa es que es momento de decir, oye, una pregunta. ¿Hay alguien en el streaming para dar disculpas o no? Sí, está. Gref, hostia, Gref. Y Fun Factory. Y Fuin, Gref y Fuin. Gref, empieza a dar los juegos ya, que no entre nadie más, sí. Que no va a entrar, pero... No va a entrar. Yo los pillo, no te preocupes. Yo iré a repartir luego. Guiño, guiño. Venga, hablaba un poco más. Levanta el tono, levanta la voz, intenta... Lo tengo al 100%. Vale, yo más esto no da, ¿eh? No, perfecto, ahora perfecto. Iba a decir, ¿hay alguna forma... Porque de más de 100 el... no hay. No, pero perfecto, ya no te raja. ¿Chilla un pelín? Vale. Sí, evidentemente, coño. Ya, perfecto, ya, así se queda. Tira. Ahora, claro, tengo que repetirlo todo. No, sí, mejor joder. Empieza. Ahora copias, pegas y metes... Me he limitado. Llevas tres cuartos de hora hablando, cabrón. ¿Qué más quieres? Dos minutos ahí, tío. Ya yo no lo recupero en mi vida, tío. Este cobra por segundo. Medio consejo lo que hay. Parece catalán. Es pues el profeta, ve el futuro. Ahora no empecé. Niño, spoiler. Pues bueno, chicos. Venga. Pues bueno, discúlpate, chicos. Por los del directo. Joder, me cago en la rueda y vete a tomar. Coño. Ahora, por una vez que interrumpo yo. Ahora me toca a mí interrumpir. Siempre paga el pequeño. La recomendación musical de la semana viene por parte de uno de los juegos al cual estoy dando más caña, que hacía mucho tiempo que no daba tanta caña a un juego, es el llamado Dark Souls, esta saga que está haciendo que me vuelva más loco de lo que normalmente ya estoy, y es la canción relativa a los bosses Ornstein y Smoke, dos de los bosses más difíciles de Dark Souls y que van a hacer que tiréis muchas veces el mando contra la pared de impotencia. Así que disfrutad esta épica canción de un gran épico momento.